2001. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. De mí yo casi he estado bien. Y sé que siempre ha sido así. Estoy bien, muy bien, gracias por preguntar. Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a encantar. ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo. No es cierto, si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto, yo no te he olvidado, amor. Yo estoy mal, muy mal, gracias por preguntar. Se siente cada vez peor, nada parece caminar. ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo. No es cierto, si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto, yo no te he olvidado, amor. ¿Para qué te miento? Si estoy hundida en este sentimiento, aún no es tarde, por favor. Yo no te he olvidado, amor. A mí ya no me sale el sol. Desde que tu amor se escapó, me cuesta creer quién soy yo. No es cierto.